memorables. Julia Boulan. Y en este caso, tan memorable es Leopoldo Marechal como su Adán Buenos Aires. Pero vamos a hacer foco en Adán Buenos Aires. Recordemos que Leopoldo Marechal escribió esta obra que fue publicada en 1948. Pero nosotros vamos a recordar algo de lo que dijo Álvaro Abós sobre esta obra que tanto nos representa. Una gran novela argentina publicada en 1948 por Leopoldo Marechal. En la editorial sudamericana, que por cierto esa edición tardó 20 años en venderse. Narra dos o tres días en la vida del protagonista, que es Adán Buenos Aires, y de otros amigos que, como él, se reúnen a la mañana y también eran estos poetas, ¿no? La historia de la revista Martín Fierro, la historia de los jóvenes, está contada desde otro punto de vista en esta novela, una novela muy larga, de 500 páginas. Bueno, los muchachos, estos amigos, salen de la calle Monte Egmont 280, porque allí era donde vivía Marechal, en plena corazón del barrio de Villa Crespo. Y para ir entrando en tema, yo quisiera recordar un fragmento muy chiquito del capítulo 1 de Adán Buenos Aires que me voy a permitir compartir con todos ustedes, porque después vamos a ver cómo recrea parte de esta obra la hija de Leopoldo Marechal, Malena Marechal. Pero vamos a escuchar cómo suena eso que escribió tan maravillosamente Marechal. Templada y riente como son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes y a esa hora, despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro, y si desde tus alturas hubieses tendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Ya buques negros y sonoros anclando en el puerto de Santa María de los Buenos Aires arrojaban a sus muelles la cosecha industrial de los dos hemisferios. El color y sonido de las cuatro razas, el yodo y la sal de los siete mares, al mismo tiempo atorados con la fauna, la flora y la gea de nuestro territorio, buques altos y solemnes partían hacia las ocho direcciones del agua entre un áspero adiós de sirenas navales. Si desde allí hubieses remontado el curso del riachuelo hasta la planta de los frigoríficos, te habría sido posible admirar los bretes desbordantes de novillos y vaquillonas que se apretaban y mugían al sol esperando el mazazo entre las dos astas y el hábil cuchillo de los matarifes, listos para ofrecer una hecatombe a la voracidad del mundo. Trenes orquestales entraban en la ciudad o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. Desde Avellaneda, la Fabril, hasta Belgrano, ceñíase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabateaban en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento. Rumores de pesas y medidas, tintineos de cajas registradoras, voces y ademanes encontrados como armas, talones fugitivos parecían batir el pulso de la ciudad tonante. Aquí los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda loca de la fortuna. Más allá, ingenieros graves como la geometría meditaban los nuevos puentes y caminos del mundo. Buenos Aires en marcha reía. Industria y comercio la llevaban de la mano. Qué belleza este texto de Marechal que describe esa Buenos Aires que él conoció y que con esta poesía narrativa él solo puede describir. Pero tuvimos la suerte de ver una obra de teatro producida, dirigida y yo diría la dramaturgia también porque está hecha sobre textos de Adán Buenos Aires, tiene como responsable a Malena Marechal. Recordemos o digamos que Malena Marechal fue galardonada 2 veces por su aporte a la cultura, Teatro Presidente Alvear en 1990 y Municipalidad de Florencio Varela en el 2009. Es directora de teatro, autora y profesora. Y bueno, ella es la responsable de esta obra de teatro que también recomendamos. Comencé a escribir el monólogo de Adán Buenos Aires o, como finalmente titulé, Rueda Adán en Buenos Aires con sus azules tapas, a partir del el interés que me despertó el personaje de Adán. Este Adán se llama así por algo, es decir, me recuerda al Adán primigenio que en su entorno o paraíso terrenal miraba el mundo, lo contemplaba con ojos sin historia, sin memoria. Y para mí este personaje de Adán nos contempla a nosotros y vive con nosotros, contemplándonos con esos mismos ojos, como descubriéndonos y descubriéndose a cada paso. Esta sensación que yo tengo de la Adán en Buenos Aires me pareció que era muy válida para transmitirla en un texto de teatro. Y al mismo tiempo me provocaba, un riesgo interesante. Es decir, ¿qué hago con un casi monólogo, digamos, de este personaje de Adán en un escenario que cuando uno se enfrenta a él está absolutamente vacío, con un texto de una verba poética tan maravillosa, pero al mismo tiempo tan difícil de traducir en acciones dramáticas? ¿Cómo lo pongo y cómo lo hago? Y al mismo tiempo todo eso despertaba mi interés como para abocarme a este texto que escribí siempre pensando en hacerlo en teatro, ¿no? Y quiero hacer una mención a los actores Miguel Paludi, Adán Buenos Aires y Marisa Widmer, que además hace la música original de Gustavo García Mendi, pero que ella interpreta. Seguía entonces Malena Marechal contándonos de esta obra. Me interesó muchísimo también ver cómo poner en escena este material, un monólogo poético, a partir de qué encontrar las motivaciones para que el personaje de Adán Buenos Aires pasara de la literatura a lo dramático. Y además, cada vez que me enfrento con una puesta en escena, con un texto a poner, en ese espacio vacío, es decir, ¿qué es el teatro cuando uno llega? ¿Qué hace uno? ¿Qué pone en el escenario? ¿Cómo cuenta lo que quiere contar? Esto me pareció fascinante, meterme en esa historia y ver de resolver esa historia. Y no me fue fácil, ni a mí ni a los actores, hasta que entramos en este código de interpretación que trata de revelar, no de describir, los estados internos de Adán Buenos Aires. Y también que es el mismo código de la puesta en escena, es decir, lo que está puesto en ese espacio teatral, por otro lado, muy despojado, son elementos que tratan de revelar y no de describir estas mismas situaciones internas del personaje, como el bastón, como el papel que se rasga o se rompe, que es en el fondo la traducción de una ilusión perdida de Adán, etcétera, etcétera. Y no voy a contar más porque me encantaría que fueran a verla al teatro Corrientes Azul, cito en Corrientes 59-65, estamos allí representando Rueda Adán en Buenos Aires con sus azules tapas todos los domingos a las 20 horas. Quiero agregar que tiene música original, hermosísima, de Gustavo García Mendi, que la utilería y el vestuario hermosísimos son de Mariela Daga, el diseño de luces de Ayelén Pedomonte y mi colaboradora maravillosa, mi asistente de dirección, Mercedes Pereira. Todos los domingos a las 20 en el Teatro Corrientes Azul. Y para que tengan la información completa, las funciones, como decía Mariela, son son los domingos a las 20, y hay descuentos a jubilados y estudiantes. Corrientes 5965, Teatro Corrientes Azul, Rueda Adán en Buenos Aires con sus azules tapas.